Argentina tiene actualmente 23 sitios designados como humedales de importancia internacional. Los humedales tienen una gran importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, por ejemplo, patos, gaviotas y flamencos. Pero están en peligro porque no hay un marco legal que los proteja. ¿Qué es lo que provoca la destrucción de los humedales? Lo que provoca la destrucción de los humedales son las fábricas e industrias que quieren construir sobre ellos y los incendios que son a propósito. Los humedales están amenazados por factores como la contaminación, el cambio climático y el desarrollo arquitectónico y tecnológico. Pero esto no es nuevo. En 1921 la Argentina se suscribió al Convenio de Ramsar, tratado que promueve la conservación de los humedales. Ramsar es uno de los muchos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente que existe. El Fondo Mundial para la Naturaleza trabaja para preservar los humedales del mundo a través de proyectos que apoyan la Convención de Ramsar.